Que fue hasta octubre del año 2009, esa dependencia tenía unos 1.500 empleados. El número de empleados de agroindustria podría variar cuando se conozca un nuevo registro de empleados que podría mostrar una baja importante, y en rigor se calcula que esa cifra, 1.200, son de planta y el resto contratados, entre ellos de manera directa y con la Fundación Argeninta. A fines de año, los secretarios de las distintas áreas de agroindustria recibieron la siguiente orden: todo contrato que vencía ya no debía prorrogarse por un año como se venía haciendo, sino por solo 3 meses. La razón: dedicar ese plazo a estudiar caso por caso los contratados y recién ahí ver si se hace una renovación más larga. Se decidió renovar por 3 meses para ver si son necesarios caso por caso. Esto lo contó una fuente de esa cartera, y antes los contratados terminaban y se les prorrogaban por un año. Ahora eso cambió, agregó, y esta instrucción habría bajado a Agroindustria directamente desde el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra, que está poniendo bajo la lupa la organización de las dependencias del Estado. Por otra parte, según lo que contó otra fuente, quedó stand-by un concurso para 463 cargos que venía de la gestión anterior. Mucha gente pasó la evaluación, pero después no entró y no tuvo más novedades sobre cómo sería. Eso lo indicó esa fuente, que había rendido para ocupar un cargo en el concurso. En este contexto, según lo que contó un funcionario, hubo una especie de autobaja de gente que estaba vinculada al ministerio pero que no cumplía tareas. Es decir, con el cambio de gobierno nunca más volvió a la oficina. En varias áreas se dio el caso de que muchos no aparecieran más por su trabajo. No sabemos aún cuántos. Por lo pronto, en las distintas secretarías, sus funcionarios se encuentran realizando la tarea de analizar contrato por contrato. Esa misión no está exenta de rispideces con los gremios estatales. Hay sindicalistas buscando acercar listas para que se deje a su gente. En ciertas secretarías y subsecretarías del ministerio ya hubo baja de contratos. Nosotros dimos de baja 20 que nunca venían a trabajar. Eso dejó trascender la Secretaría de Agregado de Valor. En la última secretaría, que a su vez está integrada por 2 subsecretarías y 8 direcciones nacionales, cuenta con unos 800 empleados y, para comparar, posee casi tanto personal como la multinacional Monsanto, que todo el año emplea de manera directa a 1.000 personas. Hay mucha gente, se sorprendió un funcionario de esa cartera agrícola. Hace unas semanas otro funcionario se llevó una sorpresa al ingresar a un despacho. En una oficina había 15 personas asignadas, pero solo 3 computadoras disponibles para trabajar. Mucha gente, pero poco trabajo. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Nos puede seguir llamando, hágalo al 4535-5999, 4535-5999. Estamos por AM650, Radio Belgrano. Nuestro horario a partir del 1 de febrero es de 19 a 20. Y los muchachos de Somos Fútbol se hacen cargo de la segunda hora que teníamos nosotros. Por una resolución del Central, está en riesgo, dice esta noticia, el romance entre Moyano y Mauricio Macri. La medida del Banco Central, que derivaría en el despido de miles de trabajadores de la rama correo de camioneros, pone en jaque la alianza política entre el sindicalista y el presidente. Por eso advirtió hoy Pablo Moyano que estaba en duda y casi confirmado que no iba a ir a la reunión que llamó para el día de mañana Mauricio Macri a las centrales sindicales. Parecía que Hugo Moyano no iba a concurrir. Una resolución del Banco Central que implica que ya no se reparten resúmenes de cuenta bancario en formato papel, sino solo online, podría derivar en la ruptura de este romance político que mantienen Hugo Moyano y Mauricio Macri. Aunque la entidad decidió que la medida se adoptaría paulatinamente, la rama de correo de camioneros decidió rechazar la nueva propuesta, ya que igualmente derivará en el despido paulatino de miles de trabajadores. Y así lo indicó Pablo Moyano, que es adjunto de su padre en el sindicato de camioneros, y además adelantó que en caso de que el central no dé marcha atrás con la resolución, Hugo no asistirá a la reunión con el presidente y otros referentes sindicales prevista para el día jueves, el día de mañana. Hugo le transmitió a los compañeros que mañana no va a asistir a la reunión mientras no se tire para atrás una resolución que provocará el despido de 4.000 trabajadores, dijo el sindicalista, señalando que es una cuestión de sentido común. Lo que estamos esperando de Hugo Moyano es que se ponga al frente de todos los despidos, no solamente los despidos que se hagan de su propio gremio, ¿no? Si bien cada central, cada gremio tiene su propio secretario general, él está conduciendo una organización que aglutina a varios gremios y sin embargo se mueve únicamente cuando están tocando a un camionero. Estamos más o menos ahí, ¿eh? Llámenos, 4535-5999, después de... vamos a ver qué... Dale los teléfonos de Fabián, que el otro día me lo estaba reclamando, y escuchamos algún mensaje de Tiempo Nacional. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Jorge, escúchame. Rubén no va a llamar. Giannini no va a llamar. Dice que lo vieron disfrazado de Robin Hood, el famoso bandolero inglés del siglo XII, durante el reinado de Corazón, Ricardo Corazón de León. Bueno, él se disfrazó de Robin Hood, el famoso bandolero inglés, que le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Por eso lo llama Giannini. Bueno, te mando un saludo, Jorge. Un saludo para Fernando también. Pero justo a Rubén Giannini le decís que se disfrazó de un bandolero inglés. Podrías haber dicho Bairoletto y quedaba bien. Pero inglés. Y acá hay mucho, poco Robin Hood y mucho Hood Robin, que le roban a los pobres para dárselo a los ricos. Sí, Gabriel de Santos Lugares, como siempre, ha sido oyente de su programa, Mati Sonini. Un saludo a todo el equipo. Estoy de acuerdo con lo que usted me respondió ayer. Pero que este hombre siga desguazando y destruyendo el país, igual que lo hizo Menem, hay que hacer algo. Este tipo no puede seguir en el gobierno. Que renuncie o que lo echen. Pido justicia, porque están aumentando las cosas todos los días y no se llega a fin de mes. Que hay que esperar que nos mate de hambre, por favor, por favor. Buenas noches, Jorge y mi amigo Silvio, un gran abrazo, le habla Jorge Rodrigo Vallecera. Quiero mandar un saludo a Alfredo y a Marta de la parrilla Mamón, de acá de la estación Malavera. Gran parrilla, estamos mirando, escuchando el programa de ustedes. Le mando muchos saludos a mi querido Castañino, que no sé si está hoy también. Lo que pasa, digo, con el gobierno de Macri, anda a quedar un poquito de tiempo, lo que pasa es que los jubilados lo están tratando mal. No nos manda los resúmenes de la tarjeta, no nos manda la boleta de Telecom, que tenemos que ir a molestarnos a nosotros, a pagar. Señor Giovannini, nosotros somos peronistas, ¿no? Ese Bracatelli, si yo lo tengo adelante, le doy un alto. Lo siento. ¿Cómo lo tienen ahí en Canal 2? Bueno, le mando un beso grande y no se haga mala sangre, que la vida es una sola. Chao, Bracatelli. Chao, Giovannini, le mando un beso grande de parte de la señora Susana, que me cantó el cumpleaños el 8 de octubre. Adiós, pucha, que le vaya muy bien. Horas 30 minutos, 28 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. estamos hasta las 20 haciendo tiempo nacional, con Rubén Giovannini ausente, que se va a reintegrar acá a la mesa y va a estar junto a todos ustedes a partir del día lunes. Recuerden también que las marchas de Radio Abierta vuelven el 17 de marzo, porque todavía no hay ningún tipo de solución para los jubilados. Y hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que aparte de reunirse hoy con el tenista Rafael Nadal, habló y dijo que bajar la inflación llevará 2 o 3 años. Esto lo dijo el presidente, que no queremos preocupar con los precios y que le pidió a los supermercadistas que publiquen en internet los valores de los artículos que ellos venden. El presidente Mauricio Macri aseguró que su gobierno está comprometido a reducir la inflación, advirtió que va a ser un camino que va a llevar de 2 a 3 años para alcanzar los niveles de la mayoría de los países latinoamericanos y del resto del mundo. También nos queremos preocupar de los precios, dijo, y los hemos pedido a todos, habla de los supermercadistas, hoy se reunió creo con Alfredo Cotto, que publiquen en internet todos los precios de los artículos que ellos venden para que cualquier argentino pueda chequear dónde se encuentra el mejor precio y así defender su salario, expresó el jefe de Estado. Algo similar a esto, voy a hacer un paréntesis, lo había hecho, recuerdan, Pimpi Colombo, cuando estaba en la legislatura de Buenos Aires, había hecho una página web donde uno podía encontrar no funcionó demasiado eso, donde uno podía encontrar los precios, armarse una canasta básica y ver esa canasta básica donde estaban los mejores precios. Macri disparó contra el gobierno anterior durante un acto de anuncios de inversiones de la cadena de supermercados Coto en la localidad bonaerense de Ciudadela, donde estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, el intendente de 3 de febrero, el periodista e historiador Diego Valenzuela. Cuando era jefe de gobierno de la ciudad en el año 2007, de algo muy grave que estaba pasando en la Argentina, de que teníamos que estar alerta porque iba a ser daño, porque un gobierno que se administra mal, lo peor que hace es abusar de la inflación, que es el peor impuesto que se le puede cobrar a la gente, planteó Macri. Y al respecto añadió, este proceso se fue agravando porque el gobierno no solo aumentó impuestos, sino que cada vez gastaba y descontrolaba más. Este gobierno que se fue, por el de Cristina Fernández, es el que más impuestos cobró en la historia de la Argentina y nos volvió a llevar a la inflación, y es una de las más altas del mundo, subrayó, y se diferenció de su antecesora al plantear: nuestro gobierno está comprometido a reducir la inflación en un camino de 2 o 3 años, como los demás países de Latinoamérica y el mundo. En el primer mandatario se refirió al plan de su gobierno de tener un sistema de información de precios en tiempo real y estrictamente controlado a costa de multas, al que se podrá acceder a través de internet y servirá de guía para los consumidores, y en tal sentido puntualizó que en esta paulatina reducción de inflación se busca que se afecte lo menos posible a todos los argentinos. Finalmente enfatizó que la Argentina puede y va a crecer porque esta vez nos hemos decidido a lo largo de un país con pobreza cero, sin narcotráfico, y todos unidos demostraremos de que somos capaces. Eso es lo que dice Mauricio Macri, que acusa al gobierno anterior, cosa que puede llegar a ser cierto, de haber sido el gobierno que cobró más impuestos, pero bueno, recuerdo yo que en el programa en la ciudad de Buenos Aires, el ABL, que es el impuesto que se paga, el impuesto inmobiliario, subió varias veces lo que se pagaba antes de la asunción de Mauricio Macri. O sea que estamos en un pie de igualdad. Hay que verificar más lo que se hizo que lo que se habla, porque cuando hablan, todos prometen y después pocas veces nos cumplen esta clase política dirigente. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos ni por los tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Puede seguir llamando, hágalo al 4535-5999, 4535-5999. Son las 19 horas y 36 minutos. Hay 28 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Debe haber más sensación térmica porque parece muchísimo más. Quiero a ver, terminar con las efemérides del día de hoy. Tenemos... algunas vamos a nombrar. Hoy se sancionaba, un día como hoy, un 10 de febrero de 1912, por la ley, la llamada Ley Sáenz Peña, que fue sancionada por el Congreso de la Nación, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos varones, que en ese momento eran los únicos que votaban, nativos o naturalizados mayores de 18 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en lo que se llama el padrón electoral. Esta ley se debe su nombre, obviamente, a su impulsor, que fue el presidente de la nación, Roque Sáenz Peña, que era miembro del ala modernista del Partido Autonomista Nacional, el partido conservador que tuvo tanta incidencia en el país. En 1917 nacía en Pieveri Cadore, en Italia, una poeta, una escritora argentina, Siria Poletti, que nació en Italia, pero después desempeñó toda su carrera acá en la Argentina. Y también en el mismo año, el mismo día del mismo año, nacía Aída Daluz Borbón, que nosotros la conocimos como Aída Luz, que era una actriz argentina. Golda Flami, también otra actriz argentina, que en realidad se llamaba Golda Flon, nació un día como hoy, en 1918. Ya hablamos de nuestro amigo que nos... que hoy nos acompaña, que es nuestro amigo Guillermo Rico, aquel integrante de Los Cinco Grandes, que lo hicimos cantar, aparte, para que nos acompañe. Hoy cumpliría 86 años el periodista de radio, televisión y gráfica Sergio Villarroel, nacido en la ciudad de Córdoba, que tuvo aquella gran intervención en el Cordobazo, donde se hizo visible, y después lo trajeron para acá, para Buenos Aires, y donde sus hijos, tanto Darío Villarroel, como el otro, que no me sale el nombre, Claudio Villarroel, se desempeñan también como conductores de radio, como Darío, aparte, es abogado, conduce un programa muy interesante en Radio El Plata. Nacía en 1935 la actriz y vedette Amber LaFox. Roque Narvaja, el cantautor, también nació un día como hoy, en 1951, y a este se lo recomiendo. Es un poeta, fue, digamos, hizo un filósofo, hizo textos de naturaleza incansable, fue el primer metafísico de la Argentina, se los podía nombrar. Si todavía no lo leyeron, léanlo. Si nosotros decimos que el mejor de todos fue Jorge Luis Borges, fue mucho de lo que fue inspirado en este hombre, que murió un día como hoy, en 1952, en Macedonio Fernández. Así que si lo encuentran por ahí, no lo esquiven, abreven en él. Y también... dos deportistas nacían el día como hoy: el Tigre Gareca, Ricardo Gareca, nació en 1958, y Gustavito Vallas, aquel zurdito boxeador que llegó también a campeón del mundo y después, bueno, se frustró por sus lamentables adicciones. Hoy sería el Día Nacional del Humo, porque hoy es el cumpleaños.